todavía? No llegó, entonces no podemos empezar, ¿o cómo? Ah, ahí está entrando. ¿Cómo te va, Godofredo? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, señor operador? Bueno, tengo una noticia, me acabo de enterar. El lugar en donde donde tenemos nuestro programa, nuestro estudio de radio, va a cerrar durante 3 semanas. ¿Va a cerrar? Sí, va a cerrar por vacaciones. ¿Y entonces cómo hacemos el programa? En teoría no lo podríamos hacer. Ya, pero algo habrá que hacer, ¿no? Sí, algo se me ocurre. Mira, conseguí una ganzúa. Una ganzúa, exactamente. ¿Cómo sabías que te iba a decir esto? Bueno, he conseguido una ganzúa y nos vamos a meter subrepticiamente los días martes en la botica. Pero eso... ¿Es ilegal o está prohibido? O sí, está, sí. ¿Está penado? Sí, sí. ¿Por la ley? Sí, claro. ¿Podemos acabar en la cárcel? Bueno, nadie se va a enterar, no nos escucha tanta gente. Claro, claro. Y, bueno, contamos con eso. Contamos con eso. Y también vamos a contar cómo será el régimen de admisión. Porque como el lugar está cerrado, no va a haber barra. Entonces... Claro, va a ser un poco raro hacer... Va a ser un picnic. Un programa de radio en un bar, pero sin haber bar. Claro, pero va a ser tipo picnic. Por ejemplo, dando la vuelta a la manzana sin cruzar la calle, hay un gran mercado que tiene todo tipo, tiene una nevera con todo tipo de bebidas, hay bares en los alrededores donde se puede comprar. Podemos hacer una lista de los sitios cercanos para que la gente... Esto que estamos contando es lo que va a ocurrir la semana que viene y los 2 siguientes. Exactamente, va a ser 3 semanas de... No creáis que ya que estamos aquí contando una película... De emisiones completamente clandestinas. Esto es real, va a ser totalmente clandestino. Incluso va a haber algún exagerado que se traiga una pota. Pero luz habrá, ¿no? Esperemos. Quiero decir, si no, será la luz de las velas. Si no, tendremos que decir que los invitados vengan con linterna. También. Es una posibilidad. No sabemos qué va a pasar. Van a ser las emisiones clandestinas de este programa. Así que veremos cómo lo solucionamos. Yo ya tengo resuelto. Me voy a traer una pota. Una 6 latitas de cerveza. Y bueno, mientras hacemos el programa, comeremos algo, veremos qué sale. Una pizza o... Sí, algo. Bueno, ahí me avisa Godofredo que estamos en la radio, tienen todo listo, vamos a salir al aire. ¿Vamos? Vamos allá. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a esta nueva emisión de Fueguitos en la taberna. Es la quinta, creo, ¿no? No tengo idea de qué emisión es. Sí, creo que es la quinta. No llevo la cuenta ni pienso llevarla de ahora en más. Ya suficientes problemas tuvimos anteriormente por llevar la cuenta y al final no sabíamos en dónde estábamos parados, en qué programa estábamos, si comenzaba ahora, si terminaba. Y eso que estamos con un dígito, cuando lleguemos a los 2 dígitos va a haber la de Collercia. Sí, exactamente. Vamos, seguimos sumando audiencia por lo que me cuenta la gente de la radio. En vez de estar en menos 600, estamos en menos 599. Sí. Un oyente más tenemos, así que esto va viento en popa, digamos. Solo podemos mejorar, estando en menos 600, solo podemos mejorar. Muy bien, ¿y qué podemos hacer para comenzar este programa, Mariano J? Vamos a la agenda, ¿no? ¿O había otra cosa antes, no? No sé. ¿No sabes? No tengo idea. Usted era el encargado de preparar todo. Sí, pero si yo me acabo de enterar a 5 minutos de la escaleta. Yo no tengo absolutamente nada anotado. Bueno, pues entonces vamos a la agenda. Vamos a la agenda. Vamos a la agenda. Agenda semanal del viernes 13 de octubre al jueves 19. El viernes 13, porque empezamos en el viernes 13. Viernes 13, fíjate. Viernes 13, qué lindo. A las 19 horas en el Centro Municipal Integrado del Llano, proyección de la película... Cabaret. Deberíamos de tener la música de Cabaret, pero no la tenemos. Somos así de cutres. De Bob Fox con Liza Minnelli. Este viernes 13 también a las 19 horas en la librería La Buena Letra, presentación del libro Trozos de Sombra de Sol Gómez Arteaga. Relatos en torno a la salud mental. Y pasamos al sábado 14 a las 19 horas, algo... Este lo conozco. Sí, yo creo que también conozco algo. En la librería La Revoltosa, micro abierto de El Micro es Vuestro. Muy bien. No os lo perdáis. Es, creo que no, conozco al presentador. No dejen de inasistir, por favor. Vamos al martes 17, 19 horas, librería La Buena Letra, presentación del libro La Estrella de Sal, de Carlos Fernández Salinas, premio Lignarios de Narrativa Marítima 2023. No sabía que había premios de narrativa marítima, ya ves. Bueno, el miércoles 18 a las 19 horas en el Centro Municipal Integrado del Llano, Sil Fernández canta a Nina Simone, no os lo perdáis, acompañada por Jacobo de Miguel, Antón Ceballos, Ethan Winobrand, que es el hijo del gran fotógrafo Gary Winobrand, Puri Penín y Gemma Fernández. Que siga, pero ya me perdí, Catriel, me cago en... Jueves 19. El jueves 19 a las 19 horas en el Centro Municipal Integrado del Llano. Ah, me dejas esto porque es la danza, pero voy a decir solo la segunda parte. El Encanto de Olvidar. Una danza de la compañía Meraki CIA. CIA, que supongo que es compañía, o sea, compañía, uh-huh. Compañía. Compañía, muy bien. Y con esto acabamos la agenda semanal. Muy bien, bueno, quiero hablar con usted. Usted sabe que siempre intercambiamos ideas en esta parte del programa. Tratamos de llegar a conclusiones que jamás nunca llegamos a ninguna conclusión. A ver hoy a dónde llegamos. Pero por suerte siempre hay gente que nos ayuda para tener alguna conclusión. Hoy vamos, voy a empezar de una manera cínica. Pero cínico en cuanto a los cínicos, los que trataban de encontrar el desatino. Imaginemos un gobernante cualquiera que logró construir en su país una red de carreteras súper moderna que se usa desde hace 100 años hasta ahora. Sí. O imaginemos que ese mismo gobernante logró el pleno empleo. No había paro. ¿Y dónde está ese gobernante? A ver, estamos imaginando. Hay que imaginárselo. Exacto. Claro. Vale. Logró derechos para los trabajadores... Mm. Tenía hiperinflación y logró que la hiperinflación desapareciera. Nos estamos pasando con la imaginación. Tenemos una buena imaginación. Y es más, el tipo parece que nos cae simpático, ¿no? Sí, sí. Bueno, ahora, si yo le digo que ese hombre se llamaba Adolf Hitler, la cosa cambia, ¿no? Ah, claro. Claro. O sea, uno no se puede parar en determinados detalles y olvidarse de otros. Sin saber el apellido. Exacto. Y... miren lo que son las casualidades. Este programa va a salir por radio un 12 de octubre. Ah, sí. Un es 12 curioso. De octubre. Claro, porque se graba los martes, pero sale al aire los jueves. Los jueves, sí. Bueno, y 12 de octubre me trae varias cosas y sí, me gustaría fecha... que hagamos una colección de pequeñas anécdotas. No vamos a tener una verdad. Pero, por ejemplo, según la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas, se calcula que eso fue un genocidio de al menos 22 millones de personas. ¿El 12 de octubre? A partir de ahí. A partir de ahí comenzó un proceso de expoliación económica, de saqueo. Comenzaron, bueno, grandes matanzas. Por ejemplo, hay algo, mucha gente que cuando habla de esto no ha leído, por ejemplo, Hernán Cortés... o las cartas de relación de Hernán de Cortés con Carlos V. Mm. O las cartas de Almagro, las de Alvarado, eran los informes que se mandaban entre ellos. Por ejemplo, se paraban afuera de un poblado y leían en español, idioma que los de ahí desconocían, claro, que a partir de ahora tenían que obedecer a este rey, a este dios, y que si no los vamos a tener que matar, y entraban al poblado, sí, y los mataban. Lo de los dioses siempre fue una cosa siempre muy curiosa, sí. Es más, hablando de dioses, si vemos las noticias de estos días también, en algunos lugares del mundo hay dioses que discuten un poco. Están enfrentados por culpa de unos dioses y otros. Exacto. Sí. Por otro lado, alguna vez me quisieron decir como a favor que, bueno, a ver... los que fueron para América llevaron cosas positivas, por ejemplo, las universidades. Claro. O los limones, yo claro, qué sé. Claro, vuelvo al gobernante ese que no voy a decir su nombre, sino que decir que tenía un bigote chistoso nomás. Vamos, si buscamos lo bueno, pero nos olvidamos de lo que realmente pasó, estamos haciendo al menos, creo que una mínima falta, ¿no? Claro, claro. Estamos contando una parte de la verdad. Una parte de la verdad. Bueno, para tratar de hablar un poco de esas partes de la verdad, vienen dos amigos del programa. Uno que estuvo en nuestro primer programa, Eduardo Galeano. A ver si saben llegar a alguna conclusión mejor que nosotros. A ver si nos ayuda un poco. Y luego un grupo argentino que se llama Divididos, que hace un ritmo un ritmo, sí, folclórico, que es una chacarera, pero lo hacen en ritmo de rock, hablando justamente de estos temas que de los que estamos tratando de llegar a algo, pero como siempre, no llegamos si no es por ayuda a externa. A ver, el fueguito, que se abra, que se encienda el fueguito ahí. En 1492, los nativos descubrieron que eran indios, descubrieron que vivían en América, descubrieron que estaban desnudos, descubrieron que existía el pecado, descubrieron que debían obediencia a un rey y a una reina de otro mundo y a un Dios de otro cielo. Y que ese Dios había inventado la culpa y el vestido y había mandado que fuera quemado vivo quien adorara al sol y a la luna y a la tierra y a la lluvia que la moja. Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Y nos dijeron, cierra los ojos, dame la tierra, toma la Biblia. Huelga de amores, huelga de amores en el paseo de las flores. Patriotas importados, nativos sin orejas. Patriotas importados, nativos sin orejas. La muerte grita tierra y el canto chacarera. La muerte grita tierra y el canto chacarera. Y nos dijeron, tiempo es dinero, y en esta tierra sos extranjero. Huelga de amores, huelga de amores, huelga de amores en el paseo de las flores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. Buscamos el territorio en donde conviven la cultura y los derechos humanos. No tenemos idea de lo que estamos buscando, pero seguiremos buscando. Fueguitos en la caverna. Muy bien, continúa esta emisión de Fueguitos en la caverna. Muy bien, y ahora nos toca el turno a presentar a uno de nuestros columnistas invitados. Columnistas habituales. Habituales, que ya ha estado con nosotros. Claro. Hoy vino vestido como astronauta al estudio, no entiendo por qué, pero estamos muy contentos de que nos acompañe el señor Manuel Cañete Pantoja. Buenas tardes, Manuel. Buenas tardes. Yo encantado de estar aquí en esto que parece ser que va a ser la ciudad clandestina, ¿no? Sí. A partir de ahora. Sí, sí, A partir de la siguiente semana, durante 3 semanas, tenemos un lugar para un programa clandestino. Va a ser más clandestino de lo que es ahora todavía. Bueno, Manuel, tú dirás. ¿Y el tema es? ¿Qué tema te trae hoy? 1, 2, 3, respondo otra vez. Bueno, el tema realmente, fíjate, yo hubiese elegido hablar de Eduardo Galeano, que para mí es el escritor que tengo en mi cabecera todos los días. Y sobre todo, bueno, porque se emite en el día 12 de octubre, me hubiese gustado hablar de todo esto que se ha planteado. Pero bueno, el tema que he pasado por ahí, voy a llevar un tema más mundano, que es la ciudad, ¿no? La ciudad. Y con un libro que tengo aquí delante ahora mismo, que se llama El malestar de las ciudades, de Jorge Dion y López, que estudia de alguna manera, o sea, hace un estudio de cuál es la problemática que vivimos ahora mismo en las ciudades. Algo de lo que estamos hablando continuamente, turistificación, privatización, espacio público, retrocesos en movilidad, cambio climático, todo lo que conlleva la vivienda, por supuesto. De todas estas cosas, pues este hombre ha hecho una especie de estudio. Este Jorge Dioni ya hizo La España de las Piscinas, solo le falta La España de las Rotondas, que es otro libro que seguramente, que si no lo hace él, lo haré yo, pero de esto quería hablar. Lo que pasa que muy muy amplio ese tema, ¿no? Porque de todo lo que hablaste ya, solamente de cada uno de los conceptos ya podemos hacer casi un capítulo. Es más, discúlpeme, pero veo, por ejemplo, nombró varios temas como movilidad, varios temas de la ciudad en los que usted habitualmente está ahí a los gritos a veces tratando de que alguien entre en razones. Está un poco relacionado, ¿verdad? Sí, yo creo que este es el concepto. De hecho, bueno, este Jorge Dioni va a venir aquí ahora a Gijón en breve, a finales de mes. La idea es que dé una conferencia y, bueno, yo de alguna manera voy a participar. Llevo años trabajando en el tema del urbanismo y la movilidad en Gijón, de manera voluntaria, por supuesto, sin unos conocimientos técnicos suficientes, pero con el atrevimiento suficiente para decir, joder, es que yo no escucho voces mejores que las nuestras en este caso. Entonces, yo creo que lo que se nos tiene que oír son todas las voces. Y este es el modelo que sabéis que defiendo siempre, que es la participación. O sea, la ciudad la tenemos que construir entre todos y todas, y esta es la reflexión que yo hago. El malestar que hay en las ciudades, todo lo que estamos viviendo. Es verdad que la ciudad está llena de gente, la vemos, Gijón está llena de gente. Curiosamente, Gijón tiene menos población que hace 10 años, por ejemplo. Bastantes menos, estamos en 10.000 habitantes menos. Pero seguramente haya más coches. Hay más coches, claro. Sí, hay más coches. Y este gobierno apuesta por más coches. Y esto es evidente. Entonces, este doble lenguaje entre la realidad que percibimos y la praxis real de cómo se interviene en un contexto. Bueno, de esto va este libro. Bueno, contanos, puntualmente, algunos de los aspectos que has nombrado y cómo se desarrollan. Bueno, yo creo que lo que merece la pena hablar de la ciudad, que es muy difícil, es realmente superar eso de que la ciudad no es ese entorno en el que no te encuentras con tu ex, que definió un psicólogo urbanista que decía, curiosamente yo me encontré, creo que el segundo día me encontré con mi ex y me sigo encontrando con amigos y amigas que hace años que no veo. La ciudad es un sitio para encontrarse, para estar, para crearla. Y yo creo que este es el concepto que no se está entendiendo. Hemos cedido un espacio de construcción a los urbanistas y sobre todo al interés. Este libro habla mucho de esto. Hemos pasado de ser ciudadanos a ser negocio. La vivienda se está convirtiendo en eso. O sea, la vivienda es un negocio, todo es un negocio. Y en ese concepto estamos nosotros, que ya somos mercancía, más que seres humanos que habitamos un espacio. La idea del espacio es convivir, pero esto no nos lo permiten entre otras cosas, las decisiones políticas nefastas que se toman en algunos casos, ¿vale? Insisto, hoy mismo me acaba de llegar aquí una imagen, han retirado los bolardos de seguridad en el colegio Nicanor Piñol, en un colegio público. Bueno, parece ser que eso es una medida que tiene decidido el nuevo gobierno que viene a cambiar las cosas, pero es una medida de retroceso abismal en el modelo en el que deberíamos de empezar a movernos. Bueno, estos contextos son los que de alguna manera vengo a defender. La necesidad de que la ciudadanía se empodere, una palabra de estas rarísimas, pero que es fundamental. O sea, exigir la participación más allá del voto, porque el voto es nuestra responsabilidad, pero nuestra responsabilidad, somos responsables durante 4 años al menos de ese papeleto que echamos ahí en una caja. Pero hablando de eso de los bolardos, por ejemplo, para saber a dónde vamos, lo que hacemos o lo que dejamos de hacer, habrá que tener un modelo, una idea, porque si no vamos como pollos sin cabeza, poniendo, quitando, tal, les terraces, les ponemos, les quitamos, todo un poco a bulto. Con la pandemia pasó mucho, que se tomaron muchas decisiones así, a salto de mata, como decimos aquí, pero sin una idea clara de fondo, de a dónde queremos ir. Sí, hace muchos años, el que fuera presidente de los arquitectos de España, Antonio Hernández Pecci, vino aquí a Gijón a dar unas conferencias que organizó la Federación de Vecinos, a la que yo represento, y hablaba de que la ciudad, según construyamos la ciudad, así nos moveremos y así viviremos. Y es fundamental, o sea, los urbanistas y el arquitecto, o no sé, incluso nuestros representantes políticos, no están para construir la ciudad. La ciudad es una necesidad vital de todo y tiene que ser transformable, igual que transformamos nuestra casa de continuo y otra. Es muy difícil, lógicamente, pero tenemos que acertar con ese modelo y ese modelo tiene que salir de una especie de consenso. ¿Qué pasa? Cuando tenemos normas que van en un camino que parece ser que son de consenso general, como se está mandatando ahora, cambios en la movilidad, cambios y tal, lo que pasa es que a veces la gente expresa de sus promesas y tiene que dar marcha atrás a ciertas cosas. Pero en el fondo, y lo repito aquí, en el caso de Gijón, ya nadie está hablando de soterrar el muro, ya nadie está hablando de que vuelvan los remos al Piles, ya veremos a ver si alguien se atreve a quitar las zonas de bajas emisión, porque detrás hay muchos millones de euros. Y esto vamos a tener que empezar a ser serios de verdad en este tema. Claro, pero entonces están como imponiéndonos esas condiciones desde Europa. Porque les ponémosles o quitámosles en función de que nos les dé la Unión Europea. Bueno, ya sabes, hay un libro entonces, que... ¿dónde está el modelo? Hay un libro que todos conocemos que se llama y dice que nadie es una isla. Y nosotros no somos una isla. Yo lo defiendo para Cima de Villa y lo defiendo para todo el mundo, pero el concepto es ese. Nadie es una isla. Nuestras decisiones son globales porque vivimos en un mundo global. Ya no vale pensar... tú puedes pensar en tu casa, cómo la vas a pintar, pero fuera ya es muy difícil pensar en ese contexto. Esto es así. Si nos ponemos de acuerdo para pintar una comunidad de vecinos, tenemos que ponernos de acuerdo para diseñar un barrio, para diseñar una ciudad y para pensar en un planeta que sea vivible en el tiempo. Vivible, no por nosotros, pero vivible en el tiempo. Y esta es la reflexión que organismos como la Organización Mundial de la Salud, el Parlamento Europeo y otros, están planteando. Es difícil, sí, porque hay muchos intereses por el medio, pero bueno, cerremos los debates, no los abramos porque nos va a dar horas aquí. Hacías hincapié en una forma de pensar la construcción de una ciudad o de ir reformándola de manera colectiva. ¿Cómo imaginás que se llevaría eso a la práctica? A veces dentro de una comunidad, en un edificio, a veces llegar a algunas cosas es complicado y me imagino que para llevar adelante, por ejemplo, un modelo urbanístico entre varios sectores debe ser algo complicado. ¿Cómo imaginas tú que sería una construcción de ese tipo, más, digamos, horizontal? Por simplificarlo, yo escucharía los guajes. A los niños, yo creo que son los que más fácil lo ponen todo. Generan los espacios, ven los espacios. A mí me parece que trabajamos muy poco con ellos o que no los escuchamos. Los tenemos en infinidad de sitios haciendo extraescolares y de todo tipo, pero no le damos la oportunidad de reflexionar. Yo defiendo mucho eso. Cuando tú veas a un crío pintar un espacio, verás que aparecen muy pocos coches, que aparecen muy pocos. Buscan otro modelo. Y ese modelo es en el que hay que trabajar, con las variables que tenemos encima, que ellos no controlan, pero que las tenemos que poner. Pero digamos que el diseño tiene que partir de algo muy básico, que es el dibujo. Yo recuerdo a veces cómo dibujaba, tengo visto por ahí programas, ¿no?, de cómo hacía los apuntes Picasso, o cómo Jorge Drexler decía que sus canciones surgían con dos apuntes en una servilleta o demás. De ahí tienen que surgir las ideas. Y el problema es que no escuchamos. Las decisiones vienen desde arriba y es imposible hacer un consenso ciudadano y social en condiciones. Y así estamos en ello. Dentro de esto, el malestar en la ciudad, ¿cómo notas que influye justamente eso, el encontrarse? Porque en las ciudades, últimamente, lo que parece predominar es la soledad más que el encontrarse. Sí, este es un tema que yo creo que merece una reflexión aparte, ¿no? Fíjate, va a haber ahora tres encuentros en el mes de noviembre con el tema de la salud mental delante de tal. Pero nosotros los que vivimos el COVID, desgraciadamente el COVID ha sido una enseñanza para todos, para esta generación. Igual que en su día analizarían el crack del 29, sirvió para analizar cómo nos movíamos en el mundo económico, o la gripe española sirvió para analizar qué pasaba y cómo se movían, el COVID ha sido tremendo, por la rapidez de propagación, por mostrar la universalidad ya de un problema y demás. Entonces, en ese contexto, nosotros lo que tenemos que empezar es a pensar en pequeño y encontrar esas soluciones desde aquí. Es complejo, sí, pero nos tenemos que poner a ello. ¿Y habría alguna ciudad a la que nos quisiésemos parecer o algún modelo al que quisiésemos seguir sí. que nos pueda interesar como referencia, por sí. lo menos? Es interesante esta reflexión. Hace poquito estaba hablando con el concejal de movilidad, que yo, entre comillas, llamo siempre de inmovilidad, pero estaba hablando con el concejal de movilidad, el nuevo concejal de movilidad, y en la Semana Europea de la Movilidad se celebran distintos eventos en Gijón. Llevamos muchos años participando, propiciada la primera vez por la Federación de Vecinos de Gijón, cuando no se implicaba ni el ayuntamiento. Y resulta que traemos a todas esas voces y espadas, perdón por usar ese nombre, que son pioneros en el avance en cambios sostenibles de movilidad o en transformaciones de ciudad. Pongo el ejemplo de Bilbao, por no irnos muy lejos. Bilbao era una ciudad industrial igual que Gijón. La reconversión industrial de todo tipo, incluso la siderúrgica, da una ciudad. Pero es una ciudad que es enseñable. Y es enseñable. Ha cambiado. Y ha cambiado para bien, en todos los sentidos. Ha cambiado para bien. Yo no digo que Gijón no haya cambiado, pero Gijón tiene 20 años esperando un montón de cambios que no se hacen. Vial de Jove, plan de vías, la regasificadora, que la hemos tenido parada un montón de tiempo, pagando una multa millonaria a Europa por lo que vertíamos a las aguas. Por eso, explico a los oyentes, la playa de Gijón no tiene bandera azul y no la va a tener hasta que el Piles no baje limpio, no solo de remos, sino de mierda, hay que decirlo así de claro. Y vuelvo a ese concepto. Hemos traído a San Sebastián. San Sebastián es un modelo pionero en España del cambio de tránsito, la apuesta por el transporte público y demás. Vitoria es medalla europea de ciudad sostenible y verde. Los traemos a hablar. Pero llega la hora de la verdad y aquí acometer un triste cambio lleva un mundo cuando lo lleva. Y además, cuando se hacen pequeños cambios, pongo el ejemplo del debate del muro, el siguiente gobierno viene a revertir esos cambios. Estamos uh-huh. igual, o sea, estamos peor que cuando peor que antes. Y esta es la reflexión que hay que hacer en Gijón. O sea, todo es unida y vuelta y cada administración vuelve sobre los pasos de la anterior, algo sí, así. Pero es que además esto lleva dinero. Os pongo un ejemplo. Yo he participado en 3-4 debates de planes de movilidad. San Sebastián solo tiene uno. Uno que empezó a hacer hace 20 años y lo van adaptando a las circunstancias. Nosotros llevamos, desde que yo sé, 4 planes de movilidad y seguro que se va a hacer otro ahora. Cada plan de movilidad está por encima de los 100.000 euros. ¿Vale? Eso uh-huh. es lo que llevamos gastado en documentos. ¿Solo en documentación? Solo en documentación, porque no va más allá. No se llegan a realizar. El plan de movilidad último del último equipo de gobierno está paralizado. Y el anterior estaba paralizado también. Ese donde iban a cambiar las líneas de buses. Las líneas de buses, otro estudio que está paralizado. Que no hicieron el trabajo que se tenía que haber hecho. El transporte público es fundamental en un diseño de ciudad, es fundamental. Si tú quieres decirle a la gente que no coja el coche, que no utilice el coche, que no es necesario, no que lo tire, sino el coche cuando no es necesario, si le quieres decir a la gente que use el transporte público, tienes que dar un transporte público eficiente y eficaz en tiempo, sobre todo en tiempo y en servicio y en prestación y en que vaya a buscar a los vecinos. El concepto economicista que se maneja aquí es que hay mucho autobús por el centro de la ciudad, pero a la periferia no va, o van cada hora, entonces la gente coge el coche. Claro, pero el cambio ese que se quiso hacer de las líneas de autobús, habrá que preguntar a la gente, por lo menos un poco, porque claro, querer hacerlo desde arriba, eso no funciona. Aunque idealmente ese esté muy bien optimizado, si la gente no lo asume como propio, no va a funcionar. Sí, el plan de las líneas, la reconversión de Entusa fue un desastre en sí mismo por el propio modelo que se empleó. Una empresa que no era de aquí hizo un estudio en base a unas premisas que le pusieron. Le dijeron, mira, no hay dinero y no va a haber más autobuses. Entonces, claro, dijo, y con esto te apañas. ¿Y qué pasa? Que cogió como de referencia San Sebastián o Bilbao. Os voy a dar unos datos. Vitoria, que tiene 100.000 habitantes menos que Gijón, tiene casi el doble de autobuses. Eso es apuesta por el transporte público. San Sebastián, que tiene 50.000 habitantes menos que Gijón, tiene 110 autobuses. Nosotros estamos en 89. Eso es apuesta por el transporte público. Si aquí no aumentas los servicios públicos, el transporte público, si pones con los mismos mimbres querer hacer más cestos, es imposible. ¿Y esta empresa qué hizo? Ah, bueno, pues venga. pim, pim, pim, pintó y se fue. Cobró 56.000 euros, creo recordar, y se fue. Pongámoslo un poco personal. Me hablabas del malestar en las ciudades. ¿Qué cosas te dan malestar a ti de aquí de Gijón? No, bueno, a ver, yo no soy de Gijón, yo soy... Bueno, si no lo quieres personalizar, bueno, que sí. Hable... Que no, hable, no, pero voy a hablar de Gijón, porque... Que hable Cleta en vez de hablar tú. Sí, que hable Cleta. Bueno, no, Cleta... A ver, en realidad yo tengo que decir una cosa, o sea, Gijón está haciendo una apuesta, ya sabéis cómo es el tema de los carriles bici, cuando hablas de Cleta habla de mi bicicleta. Pues... El tema de los carriles bicis es un tema para darle una vuelta, porque todo es controvertido aquí. O sea, mire, yo siempre pongo un ejemplo. El otro día estaba hablando con un concejal y le decía, joder, es que yo no sé por qué tenéis tantos peros aquí a todo esto. Málaga, que es una ciudad que está por encima de los 600.000 habitantes, recibe 7 millones de turistas al año. La mitad de la población de Málaga, lo que es el casco urbano central, está prácticamente peatonalizado. Y yo no oigo a nadie quejarse de todo esto. O sea, más de la mitad de todo Gijón, imaginároslo, estaría peatonalizado en Málaga. Y no lo oigo. Y curiosamente es un alcalde del PP que lleva 20 años ganando por mayoría solita. Tan mal no lo estará haciendo. Tan mal no lo estará haciendo. Entonces, yo creo que esta reflexión nos la tenemos que plantear. Insisto, y vuelvo a lo mismo, Gijón no es una isla. Gijón no es una isla. De estas cosas tenemos que aprender. Y en ese contexto hay muchas cosas que hacer, sobre todo la lentitud, el problema que tenemos aquí realmente para avanzar, para que las cosas que haga uno perduren en el tiempo y no nos estemos todos los días revertiendo las medidas de uno cuando llegan otros. Pongo un ejemplo, Cimadevilla, llevamos hablando muchísimo tiempo de Tabacalera, otro proyecto más. Sin embargo, Cimadevilla, el barrio de Cimadevilla, sigue vaciándose de población. ¿Por qué? Porque no tienen accesibilidad, porque no tienen servicios. Y es un tema que no se lo plantea nadie, pues eso es lo que no me gusta. No me gusta. Y no me gusta que una patronal de la hostelería, sea la que sea, se haga dueña y señora de una ciudad, de la vida en una ciudad. Porque la vida en una ciudad la hacemos la gente de la ciudad, no un interés comercial. Y esto está ocurriendo bastante. Está ocurriendo bastante. En Cimadevilla también tienen un problema con la, el problema habitacional, porque ahí existen bastantes pisos que se alquilan exclusivamente para turismo o algo así, ¿verdad? Sí, mira, de esto reflexiona el libro, ¿no? Y yo también lo digo, fíjate, antes de leerlo yo me pregunté, joder, yo soy turista, que levante la mano el que no haya viajado. Entonces, este es un problema general, o sea, si podemos o no podemos, es verdad que la globalización tiene estas cosas y se hace accesible muchísimas cosas, pues este es el tema, ¿no? Yo soy turista. El problema de Cimadevilla es un problema de turismo, pero sobre todo, y insisto en esto, es que lo hemos vaciado hace tiempo ya. Antes de hablar de la gentrificación, de la turistificación y todo esto, yo ya conocí, y muchos de los que estamos aquí, los problemas que tenía Cimadevilla. Digo Cimadevilla, yo que vengo de Mieres, los problemas que había en Mieres en algunos sitios. Es un modelo urbano en todo el conjunto de alternativa, de la noche, de un montón de cosas que hacen que los ciudadanos del barrio se vayan. No hay servicios, insisto, la población envejecemos. Cimadevilla es un barrio que todos los que no son de aquí pues lo sabrán, pero es una península, un istmo en altura, que se desarrolla en altura básicamente. Se hace inaccesible, además del suelo que es impracticable, que ya lo tenían que haber cambiado. Se hace inaccesible, pero es que además no tienen servicios, ahora no tienen ni centro médico, entonces la gente se va. Cuando se vacían, quienes lo llenan son quienes ya asumen que no van a tener ni coche ni nada, y ahí está el tema. Y lo otro es el alquiler de la vivienda, pero bueno, es algo normal, si queremos tener turistas tenemos que alquilar viviendas. Otra cosa es regular todo eso, ¿eh? Uh-huh. Otra cosa es regular. Bueno, Manuel, para redondear, hazme una conclusión de todo esto que hablamos. Sí, que yo el próximo día vengo con mi picnic y seguimos hablando de la ciudad clandestina, que a mí me gusta. Sí, porque ya lo dije ya al principio, que el tema era muy amplio, sí. muy gordo, todo lo que sacaste a ver, aquí. La reflexión, y siempre lo digo, yo creo que nos falta mucho diálogo, mucho sentarnos, y que insisto, yo voto para poder participar, lo digo claramente. Yo voto para poder construir, para poder trabajar, y creo que todos los vecinos y vecinas de Gijón se deberían de meter esto en la cabeza. Y siendo así, seremos capaces de cambiar los entornos más cercanos. Bueno, Manuel, muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva emisión. Muchas gracias, Manuel. Muy bien, a vosotros, muchas gracias. Fueguitos en la caverna presenta Poetas a distancia. Poetas que por cuestiones geográficas no pueden acompañarnos, pero nos apetece invitar. ¿Qué tal, amigos de Fueguitos en la Caverna? Mi nombre es Luis Aranowski. Me encanta ser parte de este viaje del mundo poético a través de la hispanidad de Asturias y, por qué no, del universo entero. Vengo de toda la generación de los 80 hasta el día de hoy, trabajando o laburando, como diríamos, en Argentina, en el mundo artístico, en todas sus ramas: rock, radio, comedia, televisión, comicidad, publicidad, teatro, etcétera. En cualquier momento, más que fueguito en la caverna, me prendo fuego a lo bonzo en medio del Congreso o la Plaza Rosada, Casa de Gobierno de la República Argentina. Un abrazo para todos y todas. Ahí estamos. Les dejo este poema dedicado a Diego Armando Maradona. Dios murió en Tigre. Dios murió en Tigre. San Andrés se lo llevó de gambeta en un pase al cielo de sus glorias, en el verdor del césped, al remolino de la hinchada, gritando goles hacia el túnel de las glorias. El mundo llora su mano de cielos, se hizo la rabona batiendo pelotas, acribillando infamias. Le cayó en pena la ruleta de la suerte, le cayó la cuchara, elevando el balón por la alegría, entre gamba y gambeta, bajo furia y piernas, al remate del campeonato, ya sin flores, mientras nos hacen la croqueta. Dios murió en Tigre. No alcanzó esa bicicleta. Se bajó del arco iris en un falso asado a todos los cielos. El santuario llora la paz de su partida. Se nos fue el Pelusa, la artillería pesada de la historia en juerga, matando a tiro libre, atravesando campos, el banderazo funesto a millones de palomitas. Ya no alcanzan los banquillos y en un córner el balón vuela su comba, la delantera descansa disparando esa eliminatoria, declaran un empate en el camposanto de todas las camisetas, las del Diego, las de todos los santos, la de todos tus muertos, a esa estrella. Dios murió en Tigre, se llamaba Diego y nos dio muchas alegrías. Gracias, Diego. Gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias. Gracias, Diego. Gracias, Diego. Gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias. Puedes mirarnos mal. Tal vez no nos caigamos simpáticos, pero sépanlo, tenemos este micrófono y sabemos usarlo. Fueguitos en la caverna. Nos metimos en un problema. Sí, yo creo que sí, ya te lo dije yo antes. Sí, hemos invitado a una persona profesional de la radio. No sé cómo vamos a salir de aquí. Ya de mano, ya vio el rollo este de en el aire, ya debió flipar. Sí, sí, sí. Con los rollos técnicos. A ver qué hacemos. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Con quién estamos? Hola. Buenas tardes, casi noches, diría yo. Es que nos escuchan en Buenos Aires, donde es buenos días a veces, y aquí es buenas tardes, o a veces es buenas tardes allí, buenas noches aquí, por eso decimos buenos días, buenas tardes, general. Buenas noches, porque nunca sabemos a qué hora nos van a escuchar. Pues para quien nos escuche, mi nombre es Patricia, de apellido poco ilustre realmente, Martínez, y soy periodista y locutora de radio. Bueno, ostras. ¿Dónde nos hemos metido? Sí, sí, nos va a hacer quedar muy mal. Nuestro estilo radial tal vez no sea demasiado profesional, pero vamos a hacerlo. No, porque realmente hay que adaptarse, yo creo, ¿eh? ¿No? Hay que adaptarse al estudio, hay que adaptarse al micrófono, hay que adaptarse al escenario, pero espera, al contexto. Vamos a empezar por ahí. Así, a grandes rasgos, ¿a cuánta gente entrevistaste en la radio? Por ejemplo. Uf. Sí, a ojímetro. 10, 100, 1000. Uy, es difícil. No sabría calcularlo, pero sí que os podría decir

si quieren enterarse de qué hacemos, de todo. En Facebook, ¿cómo nos buscan? Fueguitos en la Caverna, es muy sencillo. Y nos pueden mandar mensajes y todo. Nos sí. vemos en las próximas emisiones clandestinas. Clandestinas, ya sabéis que exacto. hay que venir con la comida y con la bebida de exacto. casa. Exacto, picnic clandestino. Un picnic clandestino. Picnic de fueguitos en la Caverna. Muy bien, muchas gracias. Nos oímos la semana próxima. Nos seguimos oyendo. Well, a color and a dagger.